Felipe, de la pregunta que había a hacer cuando te dije que teníamos que ir a la pausa. ¿Te quedó la idea o no? ¿O se te fue? No, ni me acuerdo. Ya, entonces voy a leer. Dame dos minutos. Voy a leer. Buen discurso del alcalde referido a la diferencia de 20 años entre un colegio particular y otro público. Mi pregunta, ¿cree usted que en los largos 20 años de su concertación, habiendo tenido un presidente Lago que fue ministro de Educación y una presidenta Bachelet que es médico y fue ministra de Salud, en esa concertación logró revertir de manera importante estos temas de educación y salud? ¿Necesitan 20 años más o fue un problema de gestión? Felipe Cádiz pregunta. Ah, mira, Felipe, yo le diría, el caso de salud, me parece que lo que se ha avanzado es tremendo. Yo lo veo en mi comuna a nivel de centros de atención primaria, el enfoque salud familiar, lo que ha sido el auge. Lo que pasa es que la salud es un tema interminable, que tú puedes duplicar el presupuesto. Hoy día estamos viendo ese tema no sé si lo han discutido Checho acá, pero el tema si los médicos marcan o no marcan tarjeta cuando entran al hospital. En fin, de que hay temas de gestión pendiente, los hay. De que hemos mejorado, creo que en materia de salud, muchísimo. En materia de educación, claro, han habido avances y retrocesos. Yo creo que hoy día tenemos tanto a nivel de educación, primero, preescolar, una revolución. Los últimos 4 años se hizo más que los últimos 20 o los últimos 50 años en Chile. Y eso me parece fantástico porque es precisamente cuando uno nace donde se producen las principales diferencias. Y la estimulación precoz, en fin. En materia de educación básica y media, yo creo que se ha avanzado, pero claramente a un ritmo insuficiente. Las desigualdades persisten. Se invirtió mucho en infraestructura. Se mejoraron, enhorabuena, las condiciones laborales de los profesores. Pero no logramos, y eso lo digo autocríticamente, cambiar los incentivos del sistema. No logramos producir un punto de inflexión, y eso obviamente me preocupa. Y en materia de educación superior, algo mencionaba Felipe también delante, yo creo que se ha hecho un tremendo cambio. O sea, la verdad, uno mira, el otro día hablaba con Gonzalo Vargas del INACAP, me decía hoy día que el mundo de la educación técnico profesional representa un 40% de los 900.000 alumnos de la educación superior. Tremendo esfuerzo. Ahora bien, nos falta, claro, ¿por qué? ¿Por qué le damos una beca para el que quiere estudiar medicina, ingeniería y economía y no le damos una beca para el técnico automotriz? Yo creo que ahí tenemos un problema como sociedad, porque estamos privilegiando solamente un tipo de educación superior. Y también hay un tema de control de calidad. Aquí el mismo Gonzalo decía, y lo reconoce, que en este país se llenó de carrera criminalística. Y había no sé cuántos miles de cabros estudiando criminalista, que era una carrera que no existía, que nadie la quería. Entonces también tiene que haber un rol del Estado de supervigilar y garantizar la calidad de la educación. Así que creo que en salud avanzamos bastante más que en el tema de educación, y en educación preescolar y superior muchísimo. Básica y media creo que nos falta mucho todavía. Yo creo, Claudio, que efectivamente en los últimos años se mejoró además mucho la cobertura de educación. ¿Qué falta ahora? ¿Qué falta ahora para eliminar esa brecha de desigualdad que existe en la educación pública y privada? Mira, no hay una receta. Yo te diría, uno, gestión interna. O sea, yo lo hablamos fuera de micrófono, pero yo creo que efectivamente, si uno no puede sacar a un profesor que no tiene el rendimiento adecuado. Lo diga así, si no puede incentivar. O sea, premiar a los buenos y castigar a los malos, para no ser solamente la línea negativa. Yo creo que efectivamente eso te perjudica mucho. Yo siempre hablo de la tiranía de los promedios. Tú dices, mira, los promedios en esta comuna, los promedios en este colegio, pero tú haces un doble clic y te metes por curso y te das cuenta que en el mismo colegio, con los mismos niños, un curso tiene 280 puntos y otro tiene 180. ¿Y cuál es la diferencia? Esos son los mismos niños y el mismo colegio y en la misma comuna. La calidad del profesor también. Se requiere fortalecer los equipos de gestión. Ojo, tú vas a cualquier liceo innovativo de excelencia en lugares pobres de Chile. ¿Y qué te hace la diferencia? La calidad del equipo directivo. La mística, el director. Ahí necesitamos formar a nuevos directores, y creo que lo que se está haciendo hoy día a nivel, la universidad tiene una tarea pendiente aquí, de realmente formar a quienes van a ser los gestores de la educación, que no es solamente el buen educador, en el aula, el que administra bien los recursos, el que... Y en tercer lugar, yo creo que se está haciendo hoy día, cómo incentivar, lo escuché el otro día también del gobierno, me parece interesante, esto de becar a los alumnos que tengan los mejores puntajes, como una señal clara de decir, mira, aquí los que tienen arriba de 500, arriba de 600 puntos. Eso me parece una buena idea. Como contrapartida, te beco, pero el compromiso tuyo es que después te va a trabajar a un liceo pobre de Chile. Me parece una súper buena medida, en el sentido de empezar a poner la billetera donde ponemos la boca, de que las prioridades se noten en el presupuesto. Pero te reitero, estos cambios son lentos. Y yo soy bastante más optimista, porque yo, a pesar de que en Peñalolén nos falta mucho, y hemos puesto alto esfuerzo ahí, sabemos que tenemos algunas deficiencias, yo veo que a veces, con los incentivos adecuados, con los directivos, con las alianzas adecuadas, con el mundo privado, con universidades, con otros liceos. Yo quiero agradecer hoy día el director del Instituto Nacional, lo tenemos un director asesor en Peñablén, ayudando a uno de nuestros liceos. O sea, hay espacio para la gestión. Y uno empieza a ver algunos resultados y eso creo que da esperanza. ¿Y te gusta la política del actual gobierno en educación? De dulce y de graspo. Hay cosas que me gustan y cosas que no. Te he mencionado dos que me gustan. Sí. Yo soy un firme opositor al tema de los semáforos. No te gusta eso. No me gusta para nada porque siento que se confunde algo bueno, que es medir y evaluar, con algo malo, que es estigmatizar. ¿Y los liceos de excelencia? Los liceos de excelencia, yo creo que me gusta la idea de tener algunos faros, buques insignias, para ocupar metáforas navales que le gustan a nuestro amigo Felipe. No me gusta que sea en base solamente a selección. Nosotros postulamos un liceo, no quedó porque no era selectivo, y era un buen liceo, y tenía cabros muy pobres. Pero bueno, vamos a intentar más adelante, pero insisto, yo creo que una buena idea mal implementada puede terminar siendo una mala idea. Pero espérate, que yo quiero defender esa idea, porque de alguna forma la siento que es mía y la he promocionado durante tanto tiempo. Si acá no se trata de que esta es la solución para la educación, al contrario, es definitivamente una solución de parche, porque todos sabemos que el cambio en la educación requiere de 12, 13 años. O sea, esto no es de la noche a la mañana. Pero lo que sí puedes hacer es salvar una generación de jóvenes talentosos que tienen que igualarse para abajo porque no hemos sido capaces como sociedad de entregarle una buena educación. Entonces, con esto, tu premio a los profesores llevándolos a este colegio de excelencia, premias a los alumnos llevándolos también a este colegio de excelencia, y además sorteará un 30% de gente que pueda acceder por sorteo y no por capacidad, cosa que no poder, como tú bien dices, separar que aquí esté la élite intelectual y que acá estén todos los porros en este otro colegio, sino que poder hacer una pequeña mezcla, pero darle la oportunidad a los jóvenes que tienen ganas de estudiar, que están con incentivados, que son inteligentes, que son talentosos, para que no se pierda esa generación mientras arreglamos el problema fundamental. Si la idea es que al final de cuentas todos los colegios sean colegios de excelencia, a eso deberíamos aspirar como sociedad, pero en la práctica sabemos que no se puede hacer. O sea, Chicho, cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. O sea, hay un modelo de liceo de excelencia que es el Instituto Nacional. No sé cuántos alumnos postularán por cada cupo, pero puede haber otro. Yo creo que nos estamos farreando una oportunidad. Yo hago un llamado al ministerio, decir, ¿por qué no un liceo que tiene desde prekinder a cuarto medio? Darle la posibilidad de inyectarle recursos, un liceo con buenos resultados, los mejores en su nivel en la región metropolitana, que es en este caso además un técnico profesional, ¿por qué no se le puede dar también la posibilidad de ser uno de excelencia sin selección? Yo no estoy en contra que exista el Instituto Nacional o que haya otro, pero ¿por qué no también abrir un poco el modelo? Yo lo he planteado como una inquietud, cierto que sí, va a ser bueno. Tú has estado temas de gestión en la educación. ¿Eres partidario de que sigan dependiendo las municipalidades? Y te lo digo porque las municipalidades grandes quizás tienen capacidad de gestión para administrar la educación, pero posiblemente muchas municipalidades chicas que tienen grandes problemas de gestión y de recursos, al final del día eso repercute también en la calidad de la educación. ¿Tiene alguna opinión respecto de que no estuvieran en manos de la municipalidad? O sea, yo creo que esto va a sonar bien democristiano, pero siento que la propuesta absolutamente como polares no son buenas. Tú lo has dicho, yo creo que hay muchas municipales, entre ellas creo que la mía, que no solo tenemos capacidad, tenemos vocación. Nos gusta poder dedicarnos a un tema tan importante como este. Pero yo crearía la posibilidad de crear corporaciones intermedias que agrupen a varios municipios, que puedan incorporar al mundo público y quizá algún sostenedor sin fines de lucro. En fin, yo creo que uno puede innovar en el cómo se está gestando la educación, pero yo sí quiero decir, que y esto es una cosa que me diferencia de alguna gente de mi partido y de otros lados, que este mito de que todo vuelva al Ministerio de Educación va a ser mejor, es un mito. Porque por último yo me entero como alcalde cuando falta papel confort y tiza, sí, y esposo de la clase. Bueno. El ministerio nunca se enteró, entonces yo creo la descentralización. Sí, yo creo que estuvieran cerca a la comuna, porque posiblemente la región, pero no de vuelta al ministerio. Así es. Bueno, lamentablemente toda la conversación entretenida se acaba, porque el tiempo se acaba. El alcalde vino por 10 minutos a conversar con nosotros, al final se quedó entretenido en las 2 horas, lo cual habla bien de su amistad hacia este programa, buena onda. Y agradecerle a Felipe Cubillo, a Claudio Rego por la altura de esta conversación, y te hemos tocado, nos hemos paseado por varios temas bien interesantes. Esperamos que usted también siga este debate en su casa. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Chicho, para mí es un honor, y gracias, Felipe, además un placer encontrarnos en esta buena conversación. Gracias, Claudio. Gracias, Felipe, Checho, además de compartir página en La Segunda los días martes. Además, nos vemos de nuevo en La Segunda. Día. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, chao. Que Dios nos bendiga. Radio Agri.